El presidente Donald Trump se encuentra en directo en estos momentos y pues las cifras son 17.130.000 casos en el mundo, 670.000 muertos. En Estados Unidos 4.500.000, 152.000 muertos. Y no, el presidente se le ocurrió una idea genial. Y yo creo que como el tipo va muy mal en las encuestas, ha pedido que aplacen las elecciones. Yo me reí hasta que se me arrugaron los mocasines. Eso es todo. Buenas tardes, Emilio, Nico. ¿Cómo le ha ido? Laura, María Juliana. Buenas tardes, todos. ¿Cómo Jaime, están? ¿Cómo hoy estás? Tenemos un programa de lujo. ¿Cómo vas? Ay, qué bien. ¿Qué es ese bujo? ¿Qué pasó? ¿Por qué Orlando? Yo no sé por qué. ¿Alguien me oye o no? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Pero usted no oye a Orlando regañando a Jonathan? Yo no entiendo. Le dije a Jonathan, no se deje regañar de Orlando. Apáguele la perilla. No, tranquilo. ¿Ah? No, ciérrele el micrófono y yo hablo con usted. No. Pero hermano, ¿usted no oye a un hermano así de esos bravos? No, hermano, pero sí, hermano. Emilio, ¿cómo te va? Ah, es que Emilio no está. Es que eso de los tiempos los flexibles en radio, pues hay que someterlos a un arqueo más riguroso de la caja, ¿no, Nico? Ah, hombre. Ahora cuando uno arqueaba la caja. Claro. Bueno, pero imagínense que Trump decidió proponer que corran las elecciones, pues me imagino que porque va perdiendo. Es que eso es. Es un pelotudo. ¿No? Sí, no. Fíjese que ayer estuvimos leyendo encuestas y estuvimos mirando. Usted leyó 130 encuestas. Nota duró 40 minutos. Le digo que es una de las notas más completas en cuanto a estadística, sí, y encuestas de presidencia. Pero trate de no hacer notas tan completas. Bueno, gracias. Hágalas un trisito más corto. Completa. No mucho, por supuesto. Ya. Bueno, sí, está bien. Pero un pelín, o sea, que no sean 40 minutos, hágase 32. Claro, hágase 33 minutos en un solo sostenido, no hay problema. Bueno, María Juliana, ¿qué nos quieres contar para arrancar tú como cosa personal tuya? ¿Como cosa personal, como cosa de mi vida? Milona. He comido torta, Jaime. No puedo con un pedazo de torta más. No puedo con un pedazo de torta de chocolate. Pero, más. Les voy a mandar. No, ahórrate eso, por favor. Echa por ti, mucho mejor. Sí, mejor uno. No, o sea, no gastes tu tiempo ni tu esfuerzo. Es así. Pero no fue hecha por mí. Realmente la compraron hecha. Ah, qué bueno. ¿Y por qué estás de cumpleaños hoy otra vez? No, cumplí el lunes, pero no se me ha acabado la torta. Es que a uno no se le acaba, hay que cuidar la torta, mi amor, si no, eso después queda uno destrozado. Ay, Laura, no. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Tenemos como retraso todos, creo, tenemos como retraso, ¿no? No. No, con Nico no, pero las chicas escucho están todo muy perfecto. Atrasadas. Yo también escucho todo bien. Yo los escucho bien a los dos, bravo, y a María Juliana. La ponytail bravucona siempre, así como... Eso, refunfuñando. Como toda retrechera. Refunfuña, retrechera. Luna rioja que iluminas mi camino. ¿Cómo? En las noches, bellas noches araucanas. Arnulfo Briceño. ¿Cómo olvidarlo? Amigo, hombre, personal de mi padre. El gran Arnulfo Briceño. Salió mucho en espectaculares, es, ¿no? Pues creo que en todos los programas él decía, póngame una vez, y lo ponía. Señores, con ustedes Gloria Gaynor, pero antes Luna por Roja, Colombia, de Arnulfo Briceño. ¿Usted qué hacía? No, llegamos al final de espectaculares, pero al final quiero poner una canción llanera con mi querido Arnulfo. Adelante. Ah, excelente. Bueno, Emilio, hoy tenemos un programa bueno, pero hay que hacerlo bien picado. El tema del día, Nicolás, por favor. Claro, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado? Uy, es un temazo. A mí en una época solo me daban bonos, Nico. A mí me parece que un bono es el regalo menos detallista del mundo. A mí me parece hermoso que no sean detallistas conmigo. A mí, bótenme frisbees con bonos. Yo los agarro. Ay, como en el eres de fastidioso, Nicolás. O esa gente que dice, es que necesito que me dediquen para el regalo. Mí los no, mire, le juro que no. Peores no, regalos no de mi historia me los regaló el señor Luis Alfonso Salazar, si no, me está escuchando. El flaco. No, me regalaba suéteres, por ejemplo, yo decía, pero bueno, Luis. Pero pues un gran gesto. Eran suéteres así como bordados, María, como el fique. Y lo otro que un día le dije, Luis, ya estás un poquito, ya un poco, ya muy, muy cercano a mí. Unas mancornas. Bueno, pero pues hombre, perfecto para salir del paso. No me regales nada. Pero mancornas es un muy buen regalo. Claro, eso sirve. Pero es que tú te pones cualquier tipo de mancornas. O sea, a mí me dan unas mancornas. Obviamente no. Si no me gustan, jamás me las voy a poner. Ay, el peor regalo siempre es un cuadro pintado por alguien. No. Ay, no. Ese sí, uy, carajo. A mí eso sí me da rabia. Uy, carajo. Te voy a decir algo. A mí que me regalen como decoración para la casa me molesta porque te están no, pero la decoración cómo tienes que decorar guardarla. Tu casa. Pero cuando te dicen, mira, es que esto se lo hice para su sala. Pero para qué, pero entonces uno y cuando pierde un vuelva ahí. Quiero verlo puesto en su sala. Ah. No, y se, no, y se, sí, y no, se no, molestan no. Si uno no lo pone, ¿no? Es que a mí sí, eso no, me pues da que ira se molesten mala. Todos. Cuadrito o gobelino, no, gracias. Tuve problemas maritales por ese tema. Genitales, fresca, mi amor. ¿Cómo? Maritales. Genitales, pensé, me está más preocupado. Bueno, porque a mira. La familia de él le encantaba dar cuadros y cosas de no decoración. No, pero lo peor es ahí hecho se empezó por a romper uno. Todo. Para Jaime, con Uf. Cariño, Oscar, no, mira, Oscar, yo te pido un gran favor. Yo no voy a poner esto en mi casa. O borras tu nombre y repites el cuadro, o llévate. O me das el óleo, las todo lo que... Y yo lo pinto. Los materiales. No, no, no pintar que le regalen una cosa. No, y yo les contara los ejemplos que tengo, hermano. Uy. Ahí te va este cuadro. Necesito verlo montado yo. No, qué mal genio. No, además, esa exigencia de quiero ver cómo está usando el regalo es detestable. A mí no me impongan que debo hacer. A mí no me entreguen. No, y mándeme una foto cuadro. Por WhatsApp con el regalo. No, si me mandan un cuadro de Van Gogh, con mucho gusto lo pongo, lo ilumino y pongo una flecha claro. Que diga me lo regaló tal. Pero pues si el regalo es un cuadro un hecho... Rembrandt, ¿no? Sí, ¿cómo sigue de salud ese familiar a propósito? Tengo que preguntar. Hace un pero pregunten no porque es que no preguntan nada, hola. Bueno, no más preguntas, señor juez, pero no regalen cuadros hechos por ustedes. Una serigrafía se regala y usted verá qué hace con ella. En un baño, en un zaguán. Eso. El zaguán de las aguas eran solo esas reproducciones. Uy, delicioso, delicioso no, el zaguán. Va a ser delicioso. No qué ajíacos, hombre, y qué secos los que servían. Qué secos, qué tal el ajíaco, era pura agua. O sea, usted metía la cuchara y se hundía la cuchara de lo aguado que era. No, era magnífico. El zaguán de las eso es un invento de su papá y del mío para llevarnos ese hueco horrible, no, pero inmundo. Pues para nosotros era llegar olía a Ritz puro de estropajo esa vaina. Ah, no, eso delicioso. Era como el otro que me llevaba mi papá, el Fénix Dorado, calle 71 con Caracas. Claro, ese es el más ordinario de los chinos que había. Pero muy bien, muchachos, los pero voy a llevar a qué comer. Qué gran nombre, Fénix Dorado. Qué gran llegaba nombre. Uno y ese olor a fritura antigua con purísimo quinta duplicación del aceite para quinta fritura. No. Bueno, tema del día, Nicolás, otra vez. Bueno, otra vez el tema del día. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado? Bueno, hoy tenemos unos grandes aniversarios, pero solo voy con dos canciones, o tres, no voy con más. Pero hoy tenemos una cantidad de personajes en todo el mundo, literatura. En los deseos carnales de Laura Hoyos está alguien. Hay mucha cosa, sobre todo los deseos carnales de Ponytail. Mi Ponytail nos informa mucho hoy. Vamos a comenzar con algo de música, por favor. A las 6 en punto no se muevan, tenemos una entrevista maravillosa que trataremos de hacer con gran soltura, con gran dimensión, con gran carisma y sobre todo con humildad. A ver, vamos, no, Emilio. Vamos con esto. Este es un cover de un clásico. Iba a decir algo, es de las pocas veces que una canción de los Beatles es superior a la original, en mi opinión. Los puristas de los Beatles seguramente me van a matar por decir esto, pero es que esta versión que hizo Earth, Wind and Fire es tremenda. Muy buena, muy buena, sí, de acuerdo. De sí, una de las peores. Repiten la misma historia todas las veces que la presentan. Pero de una de las peores películas de todos los tiempos. Exactamente lo mismo. Pongan la canción, pero siempre no, bueno, no, aquí les voy, ¿cómo le dice Roberto? El Chavo del Ocho. Eso, por eso. Sí. De una de las peores películas de todos los tiempos, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la película, que fue protagonizada por los Bee Gees y Peter Frampton. Aquí está Earth, Wind and Fire con Got to Get You Into My Life. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llegan. Por ejemplo, ustedes sabían que en un día como hoy nació Frances de la Tour, actriz de Harry Potter, tres veces ganadora del premio Olivier, el premio de teatro, 76 años tienen. Vea. ¿Sabían ustedes que Justin Rose, el golfista, nació hoy, tiene 40 años, se ganó el US Open en el 2013? ¿Saben ustedes que el saxofonista David Sanborn, uno de los hombres más importantes del jazz, contemporary jazz, que le gusta tanto a Nico? Me encanta. ¿Nació? El smooth jazz, para ser exactos. Pero eso no es lo importante es lo que me manda mi pequeño pony. Es un pony salvaje. Relinchos de sabiduría. Y relinchos de placer, ¿no? Ese es el eslogan. Ese es el eslogan. Pero acá solo es sabiduría. Cuando trabaja, solo ejemplo, sabiduría. En un día como hoy nació Henry Ford, en 1863. El tipo solo tuvo un impacto en el mundo. Se inventó el carro, pero no ¿qué tal? Hizo nada. No, pero no hizo nada, o sea... Sí, es no. Un pelotudo, sí. Le quedó debiendo mucho a la humanidad. Qué pena contigo, Henry. O sea, nos debiste hacer más favores. ¿Saben ustedes que en un día como hoy nació Jean Reno, el protagonista más importante del cine francés, que se hizo muy famoso con la película Leo, en inglés El Profesional, donde Natalie Portman hizo su debut a los 11 años? Claro, gran película. Era, Gary Oldman, muy buen papel. Ah, excelente papel. Muy buen papel el de Gary. ¿Sabían ustedes que en un día como hoy, Danny Aiello también, nació Richard Linklater, cineasta que hace películas que ponen a la gente a esperarse 20 años y filma una semana 20 años, ídolo. Como Boyhood? Me parece ídolo. ¿Sí? Es un pelotudo. Tranquilo. ¿Saben ustedes que un día como hoy, en 1961, nació Lawrence Fishburne, que se hizo muy famoso por la película The Matrix? Bien. Y que Lisa Kudrow, la actriz de Friends, nació en el 63. Me parecía, era lo único que me gustaba de esa serie. Ella, su risa y su humor me parecía divina. Y de resto no más. Y en película Analyze This también era espectacular ella. ¿Sabían ustedes que en un día como hoy nació Polanca, cantante? Tenemos tenemos homenaje al viejo preparado. Ese tocaba. Hizo canciones número uno como Having My Baby, que hizo música con su hija Odia Coates, que fue famoso por Diana en los 50s, que es el autocovero más importante que he visto en la vida. Lo vimos en Curazao y se dio coba una hora diciendo todo lo que él se había inventado. No, pero es que se lo inventó todo. Canzón. Claro, deja en paz a la gente. Adelante, Emilio, ¿qué vamos a oír de Paul Anka? Pues a ver, entre las cosas que hizo Paul Anka es que él una vez, imagínense que estaba en Francia y oyó una canción que dijo, oiga, quiero comprar los derechos de esta canción y adaptarse a la inglesa Frank Sinatra porque creo que sería ideal para él. Y le pasó la letra en inglés a Sinatra y Sinatra dijo, ¿qué es esta vaina tan arrogante, tan autocovera, justamente? Y la grabó, y resultó siendo el éxito más grande de Sinatra, My Way. En su disco Duets, Paul Anka hizo este dueto virtual con el viejo. Oigamos 2 minutos de esto. Aquí está esta versión por Polanka y Sinatra de My Way. Me advierto porque Polanka es muy lagarto. Y a mí me gustan los lagartos. ¿Qué sería el mundo sin lagartos como Polanka? No, pero Polanka se bronceaba mucho. This Is It, creo que también la hizo él. Bueno, era bueno. No, I've Never Felt So Good también. The end is near. So I face. Muy bronceado, ¿no? Muy rojo siempre. Uy, final, ¿no? Zanahoria, el zanahorio le decían. Un tomate, el rey. My friends, I'll say it clear and state my case. ¿Te gusta esa canción, verdad, María Julia? Está muy linda, sí. Ah, nunca la había oído, Nico. Hay que expulsarla del programa. No. Mañana, mañana expulsamos a alguien del arepaso. No, no se preocupen. Que se cuiden los dos últimos días porque los tengo fichados. Pero Nico todavía tiene cómo repuntar. Todavía puede remontar el arepaso. Mientras Nicolás esté en mi camino, nunca va a salir de ningún concurso del cual yo tenga visual. Gracias. Mero. No lo dudo. I've had a few. Es que no lo dudé. Oh, when there was doubt. Estamos al aire, güey. I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Bueno, ahí sentí que Frank Sinatra se ahogaba porque el tipo le costaba cantar, pero no hay ningún problema. Bueno, listo. Siguientes homenajes, sigo yo. A ver quién más pasó por acá. Espere que es que tengo unas cosas terribles. Peter Bogdanovich, un director violento que gran hizo The Last Picture Show. Uy, sí. Nació hoy, tiene 81 años. Hombre, nació también el profesor Stephen Blackmore, que era... Her Majesty, que era el hombre, el botanista más importante de Escocia. Tiene 68 años. Qué no, pena. Gina Rodríguez, sí. Actriz gringa, año 84. Y está, a mí me parecía divina. Yo no sé en qué momento se metió con un caleño y le acabó la vida. Hilary Swank, era divina. Y le regaló una esmeralda y se la tiró en la cara como diciendo, ¿yo por qué me metí con este caleño? ¿A qué horas hice esto? ¿A qué horas hice esta vaina? Otto von Bismarck, político alemán, Nico, murió en 1898. Claro, Otto von Bismarck. Claro. El señor Ingmar Bergman, el mejor cineasta sueco de la historia, murió en el 2007. Y el señor Julio Grondona. Claro. Espero que haya visto la película El Presidente. No la he visto, la tengo ahí en remojo. No la he visto, la tengo en remojo. Pero usted siempre tiene en remojo todo. Julito Grondona, ¿no? Arranquemos y Arnold Schwarzenegger, Van Schwarzenegger, actor político, Mister Universo austríaco, necio, terminó enrolado con la empleada del servicio y dejó a una chica Kennedy. Es que los Kennedy son tan de malas hasta para eso, hermano, qué angustia. Bueno, pero hoy nació un tipo muy importante para mi gusto personal, se llama Ilan Chester. Sí. Es un venezolano impresionante. Yo no sé, nunca fue tan famoso en Colombia, pero el tipo fue increíble. Hoy día está por ahí exilado en Miami. Yo creo que él se enfermó. Su mujer murió de cáncer hace como 2 años. Él me parece uno de los músicos más increíbles de América Latina. Yo le quiero dedicar esta canción a María Juliana Correa. Ah. Y ojalá que sea cuando se tiene un amor como el tuyo. Un ojalá querer como el tuyo. Bueno, da lo mismo, ni... Emilio, ponla, no, pero yo, todo yo, pues. Ahí va, sí. Un querer como el tuyo de Ilan Chester, de un disco que se llamó Oye esta canción. Opus número 10 del año 90. Bueno, ese es un homenaje al señor que le regaló la torta de jamón a María Juliana, que lleva comiendo desde el lunes, ¿no, Nico? No hay nada más que hablar. Nada más. Lindo, María Juliana, cuando se tiene un querer como el tuyo, no hay tuyo ni mío. ¿Ah? Ay, ay, ay, no. Ay. Ay, ay, ay. Bueno, Y así llegamos al final de este homenaje a las personas que murieron hoy, que nacieron hoy, que fallecieron hoy. Y mi saludo muy especial a Arnold Schwarzenegger, que para mí es un ídolo rotundo. O sea, bueno, si yo tuviera que escoger... Christopher Nolan, que también estaba en la lista. Ay, sí, me lo salté, mi amor, por error. El de Dunkerque, el de Inception. Imagínate. El de Memento. Batman. No, es que a mí lo de Batman me saca la piedra, porque es que un superhéroe enfermo en una camilla 3 horas. No, pero... ¿3 horas enfermo en una camilla? Y le parten la espalda 2 veces, Nico. ¿Te acuerdas? Y se trata de parar y sí, le parten la espalda en 2. Sí, es el Batman más débil que he visto, ¿no? Pero perdón, 3 horas. La película dura 3 horas y 2 horas dura en una camilla. Son más fuertes los malos que él. Son geniales las películas de Batman de Christopher Nolan. Ah, bueno, de ahí salió el Joker de Heath Ledger, que para muchos es el mejor, ¿no? Claro. Sí. No, pero yo creo que Christopher Nolan se tiene que reinventar. Creo que la nueva película no la entiende ni él. Pero a la pregunta, ¿qué? Nicolás, pero por favor. Qué? No. ¿Pero por qué es tanto? Es exagero. No, es que es muy exagerado, o sea, en su... ¿Usted se acuerda, Memento, fuerte, que es un señor que se le olvida las cosas? No, ¿anota en las manos? Sí. ¿Usted me explica? Claro. Y si usted me puede explicar de qué se trata Inception, yo le creo. Inception, le digo, ahí sí usted tiene toda la razón. No le puedo decir nada complicado en contra. Inception. Y tengo mi foto con Christopher Nolan dándole la mano en el premio Oscar. Sí. Y para mí la única película clara de él se llama Dunkerque. Unos señores que se van a la guerra y los matan a todos. Y ya, listo. Eso es todo. Y se acabó. Pero de eso no tiene historia más. Ni le dio por que no tenga diálogo. Pero bueno, algo hizo mejor. Pues, pero mejoró. Mejoró el performance. Sí, nada, Oscar a mejor libreto. Sin diálogo. Como... perdón. Reacción. Perdón. Wally. Claro. Ah, sí. Estuvo nominada al Oscar como mejor libreto. Y dicen, hola, hace mucho sol en Wally, un barco con gorditos. Sí, y ya. Iba, Wally. A ver, pongamos Wally. Vamos a Wally. Pongamos a Wally. Hija Cristina Sánchez. No, la completa, hombre. Wally. ¿Cómo hace eso? No se pregunte, la es muy cultural. Es mi hija. Yo no pregunto. Bueno. La fiscalía descansa, señor juez. Sí, no, tranquilo, hombre. Pues que no aporte pruebas. Ya 40 años, yo que le voy a preguntar nada, mío. No, por eso, ya deja. Por eso, usted coma callado, hermano. El tema del día, la pregunta, hermano. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado? Uy, todos. A mí que no me den regalos. Yo agradezco que no me den regalos. Es que es muy difícil a veces regalar también, ¿no? Uy, a veces es un... Ay, a mí me encanta regalar. Jaime, te compré estos zapatos y yo... Oye, venga, Lucho, sentémonos aquí. Yo lo sentaba y le daba un trago y le decía, mire, hermano, yo le recomiendo que no haga eso, hermano. Coge el bonito y cómpreselo usted. Pizacorbatas. No, le dije, pero es que dar bonos, usado pizacorbatas. No. Perdón. Es que el bono lo ves devolviendo, ¿no? O sea, fresco. Es que es mejor no dar nada. El bono es muy feo. Dar un bono me parece terrible. Perdón, yo fui coleccionista. No, pero lo más increíble es, oiga, amigo, un bono mal regalo. Es que no sé qué regalarle a tal persona. ¿Te puedo mandar la plata y le compras? No, yo no voy a comprar nada. Uy, también tú. ¿Regalar plata? Uy, yo también soy de esos. Pero para mí plata es lo pero mejor. Pero la mamá así. O el papá, pues, pero nadie más, ¿cómo sí, así? Sí, pero a mí no me volvieron a dar plata nunca. A mis amigos, yo soñaba con el fajo. Ahora el fajo es, óigame, ¿qué le doy a este muchacho? No, pero fresco. Ah, como usted lo tiene todo. Esa es la otra. Es tan difícil. Sí, uno no sabe qué darle. Esa es la excusa que usaban para darme los bonos. No, esa es la excusa que... Si me quieren regalar bonos y plata, yo se los recibo gustos. Pero el no mejor, me ofender, el peor regalo es cuando uno le dicen, bueno, Jaime, mira, es empresa grande, empresario grande, y como 15 empleados manejados, la cabeza era María Clara Torres, que manejaba el regalo. Sí. Y le dije, mira, María Clara, les pido un favor, no me regalen nada, porque todo lo que me regalan me parece chimbo y botan la plata. ¿Por qué no piensas qué quieres? Le dije, ¿cuánta plata tienen? Le dije, ¿cuántos son? Yo, no, somos 30. Le dije, bueno, ¿cuánta plata tiene cada uno? Tanta plata. Ah, perfecto. En la 58 Ojo de la Caracas dejé escogido un taco de billar. Este es el peso, esto es el grama, esto es todo lo que necesito y solo quiero el taco y su cajita. Y eso vale un poquito menos de lo que tienen entre los 30. Llegó el día de mi cumpleaños y mi regalo, no, es que no pudimos ponernos de acuerdo. ¿Usted puede creer eso? No, pues. Nunca me vuelvan a preguntar qué quiero y nunca me vuelvan a regalar nada. Manada de miserables, le dije. Pero, pues, pero yo sí. Pero yo sí últimamente. Pero ¿cómo que agresivo? ¿Pero para qué me preguntan? Mejor, ¿por qué no se quedan callados si no me regalan nada? ¿Sí o no? Pero a mí si me dan plata y si me dan bonos, sí, yo se los acepto. ¿Un bono de 200 mil pesos de una librería les parece a ustedes mal regalo? No. Y si lo llaman a preguntarle qué quieren. Pero es que no es porque sea mal regalo, pues, es porque es como... Es como salir del paso, como que ahí, bueno, como por no dejarte... Te están regalando. Pero qué tal yo le llegué a Nico con un libro de Paulo Coelho. No, con 200 mil a su estilo puede comprar 16 libros de 12 mil. 20, claro. Exacto, libros de bolsillo. ¿Qué tal ese, el diccionario liliputense? Eso era lo máximo. Nico, y si el bono es este, por ejemplo, si el bono es un bono para que compre las memorias de... qué sé yo, de Gloria Estefan, no solo puede dedicado, comprar eso. No, es que no hay bonos de... O sea, no, los bonos no se dedican, Emilio, yo no sé tú qué estás hablando. Uno le regala un bono completo. Si no, entonces no compra uno el bono, sino ese libro. Hay gente que vende sus productos con un bono exclusivo para ese producto. Ah, no, esos tipos hay que meterlos a la casa. También es un regalazo. ¿Sabe por qué? Porque uno lo que hace es la doble recicla regalo. Listo. A la pregunta, Nicolás, por favor, vamos con los oyentes que nos volvemos muy hartos. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado? Una tía me dio de Navidad un CD de una banda de black metal llamada Lluvia de Sangre. Me dijo, como a usted le gusta esa música metálica. ¡Qué dura! Lo puse y casi muero de risa, me sonó Pastor López, fuimos a cambiarlo y no se pudo. Lo ha comprado en el centro en una venta de segundazos. ¡No! Cucho dice, pañuelos, ese es otro regalo que le sacó la piedra, unos pañuelos, ya no más. No, y es que eso ya... Pues, nadie se suena hace 40 años, sí. Ya uno no se puede sonar. Papel toalete. Pañuelos y disquetando en Arizona y uno con ese triste cuernito del amor que se manda. Cucho. No. Qué pena, pero un bono... Es el mejor regalo, dinero, porque uno escoge. Bueno, para mí el dinero sí es genial. Oh, me parece un hermoso regalo. ¿A mí? ¿El dinero? ¿Pero qué tal cuando se exceden? Uy. No, eso es una exnovia, recién empezamos, se fue a un Uber y me compró vestido, camisa, corbata, pañuelo y loción. Todo el Uber. Me escribió una carta de 2 hojas y todo me lo envió en una bolsa con chocolates. Le terminé y vendí la ropa. Nadie me controla. Mac Bazar. 5-8, brother. Tío, eso era un mensaje subliminal. El día de ayer, la película más taquillera de Estados Unidos fue The Fallout. $170 en 6 salas. Bueno, John Torres Jiménez, dólar, subió 24 pesos a 3,738. Nasdaq. Subió 44, el Dow Jones cayó 200 puntos, el oro bajó 17, está ya casi a 1947, listo. Ricardo Soto Zapata, me hace falta tu participación, brother. Claro. Y dice, en un amigo secreto me dieron 3 pinches porcelanas de gansos y un plato pintado. Me paré y derecho para la basura. Claro, 5-5. Más, Laura Acuña, no, perdón, Edwin Acuña, unas babuchas en forma de perro. Buenas tardes, hermosas chicas y respetados muchachos. El peor regalo que me han dado fue una pinche credencial de esas que vendían en misceláneas. Una vez llamé a los originales, me regalaron del perro, un casino de 50 mil pesos. Al final me gasté 1 millón, pero bueno, al menos... Quitamos a Eva mal sentada con eso y 650 mil pesos menos me quedan. Detesté siempre jugar el dichoso amiguito secreto. Yo hacía una buena inversión y a mí me salían con una baratija. con decirles que una que nunca olvido fue una media de aguardiente que me regalaron. No, es que a mí me llegan a coger en el ese amiguitos secretos y no soy yo. No, amigos secretos. Y no saber quién es. Ay, no. Ay, de chile, sada. Ay, no, a mí, saben que no me den nada. No juego. O si son bonos o plata, con mucho gusto sí juego feliz. De lo contrario, regalo dedicado, no. Regalo, es que pensé en usted para el regalo. No piense, que los que pensamos ya estamos completos, fresco. No, hermano, yo a usted le regalo libros, pues por su inmensa sabiduría, pero si no, no le regalo nada. Pero es que a mí usted cada vez me impresiona más, Nico. O sea, es que no sé cómo es. Pues le compro libros, le debo 8 del sí. mes pasado, del mes antepasado le debo como 16. Pero yo le cumplo, usted sabe que yo le cumplo, ¿no? Sí, hombre. Pero ¿cómo le regalar un bono para que vaya? No, pero me han regalado bonos y me han hecho título. Me han hecho el tipo más feliz del mundo, le juro. Porque pero es que perdón, cuando yo le compro los libros, ¿cuándo me ha devuelto usted uno? Nunca, porque usted tiene buen ojo para esa vaina. Y usted muchas veces me consulta. Buen ojo no. ¿Sabe qué tengo? ¿Qué? Nací príncipe. Ah, perdón. Es que no se diga más. No se puede dar ese gusto. Tampoco se puede dar ese gusto. ¿Ya? Ante la inmensa trampa estamos soportando en los originales el arepaso entusiasmo. Le escribo a Emilio la respuesta para que no piensen que yo soy un ladrón. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pero a ver si Emilio recibió la respuesta para que confirme, porque después dicen que es que se lo regaló a Nicolás Samper, que es la única manera que tienen las niñas del programa de no aceptar su poca empatía con el concurso. Recibida la respuesta. Mañana se va a ir una persona de este concurso y se va a ir la persona más descarada mirando internet. Entonces esto es una experiencia. Ese es su premio. Personal. Pues. No, mi premio es sacar a alguien mañana. O sea, por y eso, es por, es el premio. Mire cómo es. Olfato. Mentolatum puro. Pero se va una persona. Seguro mañana. Es 31. Bueno, ¿cuál fue el primer carro que yo tuve pagado por mí? Ah. Y el color, eso es todo. Pagado por usted. Pues, o sea, lo compró. Pagado usted. Por mí. Hay que calcular cuando me casé. No, pero estoy frita. No, mi amor, piensa en mi edad. No, pero yo de carros no sé nada. Por un Lamborghini Miura, tranquilo. O sea, no tengo ni idea. Lamborghini Miura, Polo. Sí, ¿Puedo decir marca y color? Ya puse cualquier cosa. Tienes que decir modelo, marca. No, pero modelo no. Ah, no. Pero eso es una buena pista, ¿sabes? El modelo. Modelo, marca y color. Porque tú puedes decir, por ejemplo. A ver, los niños del internet, Laura Natalia Franco y la mamá. Y el señor el chiquitín, Jonathan, a ver los que quieren ganar, a ver, quiero verlo ya. Tú puedes decir Volkswagen, pero entonces hay Carman Gia, hay Escarabajo. Pero yo no sé nada de eso. Jetta. Es que yo ya, y hablé con mi esposo y le dije, mira, aquí están robando esto de una manera brutal. María Juliana, un Mazda verde. Pudiste poner una manzana verde y te queda igual. La buena Natalia Franco, Chevrolet rojo. Piensen en qué. Un Beler, un Corvette. Tener mi primer carro. No, yo, pero es que uno, yo no sé de eso. Yo no sé. ¿A qué edad pude tenerlo? No. Usted conociendo como mi vida. No, pues ya. Propio mío, pagado por mí. Claro, pagado por usted. Ya un tipo que estaba trabajando hace rato. No, ya. Eso. ¿Saben a los 28 años? ¿Uno viene así? Póngale, claro, por ahí. Orlando, Volvo color verde 1995. Orlando, no seas lambón, es que el tipo ya me veía manejando ese carro. Pero nació príncipe, Yo ya estaba ahí como... Mejor dicho. Como juguetón. Nicolás, Renault 21 verde. Jonathan de la FM, le pegamos al verde. Renault 16 verde. Vea, Renault 16. O sea, era verde. 16. ¿Cuál es el 16? Es una mezcla, el Renault 16 es una mezcla entre el Renault 6 y el Renault 12 de los primeros. Es un carro así como en forma de rombo, muy alargado, más alargado que el 6 y con cosas del 12, con el frente del 12. El front. Exacto. Renault 21, eso es como el más cercano. Porque mira, el primer carro que yo tuve fue un Renault 12 rojo. ¿Pero pagó por usted? Después un Renault 12 azul, no, mi papá. Después me casé y compré mi primer carro y nunca se me olvida que tenía las dos ventanas de adelante eléctricas. Es que eso, con eso yo decía, Dios mío. Me acuerdo de ese carro, además. No habías nacido, Emilio. No, y nunca lo viste, mitómano. No, corríjame. No me importa, y voy a defender. No habías nacido, ¿te acuerdas? Pues bro, me acuerdo de mis dos años y esas no sorprenden. Correcto. Yo prefiero pasar derecho, y Orlando muy lambón. Me acuerdo del Volvo ya era cuando era un... Era un portentado, hermano. Claro. Portentado pobre, ¿no? Por supuesto. Pues, pero... Era un Renault blanco, Renault 9, con dos vidrios eléctricos. De acuerdo. Vea, pues. Bueno, chapó para Jonathan y para Nicolás Samper. No tengo en nada los nada. Originales, chapó. ¿Por qué? Ellos dijeron Renault, sí, claro. Porque ante los logros. Y le vamos a meter un menos uno. Y de vez en cuando hay que quitar. A María Julia. ¿Por qué? A Laura Natalia Franco. A Laura Hoyos y a Orlando. A los cuatro. ¿Pero por qué? No entiendo. En los originales. ¿No? Que dicen unas cosas estrambóticas. La correcta. Mazda verde, una manzana verde, entendí yo. Chevrolet, me escribe José Vélez. Este hombre es espectacular. Un saludo para José, hombre. Un hombre muy querido de Diallo. Y me dice, espero que nos podamos ver en Escocia. Uy, hermano, pero primero vámonos en Bogotá, José. Por favor. ¿Sigues en Montería, mi brother? Abrazote grande. Bueno, ¿cómo va a dar el paso, Laura? Eso. Mal. ¿Quién fue el del perro? 19. Yo no fui. ¿Quién fue el del perro? Mío. Menos uno más para Orlando, por favor, sin castigo. Sí. O eso o la expulsión del programa hasta el lunes. No, menos uno más. Laura, ¿cómo va la cosa? No, es que el tema de los perros y los almuerzos, ya no más. Bueno, yo tengo menos 19 puntos, Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene 6 puntos, Nicolás Amper 7 y Laura Natalia tiene 8 puntos. Pero un minuto, si le acabo de meter menos uno a Laura Natalia. Sí, estaba en 9. Es que iba bien. Uy, madre, es que no podemos hacer nada, Dios mío, para mantener esa fuerza. Despegamos, por favor. En segundos no se puede perder la entrevista a uno de los genios más importantes de la música brasileira. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. Turnos para un éxito de 1999. Bueno, el disco salió en el 99, pero esta canción fue éxito en el 2000. Macy Gray, esto fue número 5 en Estados Unidos, número 6 en el Reino Unido, y se llama See I Tried. La próxima vez pon Lamborghini Miura y canta. Presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Es un honor para mí presentar nuevamente a un amigo de la casa, a un maestro, a un guitarrista que no tiene precedentes

En el puesto número 3, Impacto o Estallido Mortal del 81. Puesto número 2, Río Bravo de 1959. Y el puesto número 1 para Quentin Tarantino es El Bueno, El Malo y El Feo del 66. Entonces es una buena idea para las personas que les gusta. Qué delicia no hacerle caso al señor en los gustos. Eso es como seguir a Nicolás en su lista de las 5 canciones de rock. Pero mira toda la legión que tiene Nicolás Samper. Entonces Tarantino debe tener un poquito más. Solo un poco. No, entonces, para mí, de pronto le hacen caso. Lo que es Nicolás en sus 5 canciones del rock es Tarantino en cine. Menos mal, no le sigo el gusto al señor. Bueno, pero para los que le sigan es una buena idea ver lo que les gusta. María Juliana, una buena idea antes de ir con... Pues Jaime, una buena idea es hacer las cosas bien hechas para evitarse procesos legales como el que va a ser sometido Infantino en la FIFA. Pues autoridades suizas anunciaron este jueves, o sea, hoy, la apertura de un proceso criminal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por parte de un fiscal especial que investiga sus tratos con el fiscal general helvético Michael Lauber. Recordemos que Infantino fue elegido en el 2016 en reemplazo de Josef Blatter, que fue sometido también a un proceso criminal en el 2015, y al ser elegido, Infantino fue absolutamente enfático en prometer limpiar la FIFA y volver a poner el centro de atención en el fútbol. Niñas, hablemos de Corner Shop, por favor. En 90 minutos puedo ver a mi equipo favorito ganar la Liga de Campeones, y lo mejor con un gol de córner. Lo bueno de Corner Shop es que nos regala tiempo libre para disfrutar de hacer lo que más nos gusta mientras hacemos el mercado. Así que los invitamos a que hagan sus pedidos de supermercado en Corner Shop y los reciban en la casa en 90 minutos. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el supermercado o la tienda especializada favorita. Puedes pedir de varias tiendas a la vez en un mismo pedido. Agrega los productos a tu carrito y un shopper hará las compras por ti. Aprovechar como quieras todo ese tiempo libre. Bueno, y lo mejor, María Juliana, es que siempre tienen promociones con diferentes marcas, lo que significa que pueden ahorrar todo el tiempo. Y es que Corner Shop permite realizar una lista de compras personal o compartida, y así todos agregan sus productos favoritos o esos productos de último minuto. En un catálogo los van a encontrar todos al mismo precio, sin cargos adicionales de tiendas, como si ustedes lo hicieran ustedes mismos. Y les quiero hacer una invitación muy especial, y es que a que descarguen la aplicación de Corner Shop para iOS o Android y usando el código ORIGINALESFM, ORIGINALESFM, reciben 50 mil pesos en la primera compra, igual o mayor a 150 mil. Entran a su cuenta, sección créditos, y agregan el código. Recuerden que aplican términos y condiciones, stock y cobertura limitada. Aquí yo le pido disculpas a Mauricio Amado por los temas de World Culture Lab, pero tengo que ser muy delicado en el tema de que los tramposos no hagan trampa hoy, y las tramposas. Entonces tengo que ser muy delicado. Entonces busco unas notas muy difíciles de encontrar por internet. Esta, por ejemplo, es de una revista francesa. No digo el nombre porque ahí mismo le caen. Él es del 19 de mil vont, ¿eh? Bueno, 19 tranquilo. De julio del 2020. Y es, ¿cuál es la mejor temperatura en el lugar de trabajo para rendir al 100%? Eso es todo. ¿En Celsius? No, si quieres dármelo, ¿qué? ¿Quieres Fahrenheit? Pero yo creo que manejamos Celsius, ¿no? Si me lo quieren dar en Fahrenheit, pero después hace la operación para dármelo en Celsius. Yo estoy muy viejo ya para estar todo el día con una calculadora, yo lo sé. Pero por si acaso quieren en Fahrenheit, es Fahrenheit menos 32, eso lo multiplican por 5 y lo dividen por 9. Y es el dato. Ya exacto. Te escribí, Jaime, pero no te llega. No te entra. ¿Cómo? No, a mí todo me entra. Bueno, es con paciencia. Abre el chat. Ahí ya te llegó. Pero es que a mí no me pueden forzar. Ah, respuesta correcta es 21.15. Chapó más uno para Nicolás Samper. ¿Qué? Dijo eso. Iba a poner 21. Pero yo qué culpa tengo. Y para Laura Hoyos también. Eso, sí, claro, yo también puse 21. Pusiste 21 también, Lau. Sí. Quitarse el sombrero. Claro. Yo iba a poner 21 y me fui un poquito más arriba. Estuve cerquita. No, eso es más rebuscado. Menos uno para Orlando Rivera no Ruiz. No me diga, pero ¿en qué puso momento se desbarrancó? Puso a hibernar al señor del trabajo en 16 grados. Ya lo congeló. Frío. Dios mío, Dios. Corrected them, sir. 21.15, según el wife tried to prevent me from français de le 19 de 2020. ¿Cómo? 19 de julio del 2000. Bueno, un segundito. Despegamos. A veces se me pega la vaina y no. A mí me toca rehacerme. Yo me reinvento todos los días. Bueno. Bueno. ¿Cómo va el arepaso, Laurita Divina? Mi pequeña ponytail. Bueno, Orlando colita y yo estamos caballo. Empatados. Bueno. Estamos empatados. Colita del arepaso también. Pero junto con Orlando de la manito, porque los dos tenemos menos 17 no, puntos es que cada uno. Después, María Juliana. Es que yo necesito que Orlando pierda hoy. Se descuajó. Que ese ritmo metiéndome menos uno por cualquier cosa voy a perder, tranquilo. Pero perdón, de 16 a 21 estabas lejos. Laura Natalia puso 23, un poco más cerca. Tranquilo, que ahí va, lo cometido se logra. Oiga, eso es. María Juliana tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene 6 puntos, Laura Natalia tiene 8 puntos y Nicolás Samper tiene 9 puntos. Ay, no. Y esto qué curiosidad. Lo que pasa es que no les voy a dar la oportunidad de que sigan buscando pelotudeces en internet. No, pero no yo más quiero pelear trampa. Mi punto del arepaso anterior. Yo pero ya no tienes cómo con la... Un punto y no me no, lo sumó es que Laura. Ya. ¿Cuál punto te ¿cuál? Di yo? Ya claro, no en el arepaso anterior me dieron un punto. ¿Cómo que no te lo sumaron? ¿De qué? ¿Cuál era el arepaso anterior? ¿El arepaso anterior? El del Vamos carro. Con música mientras arreglan sus diferencias. Emilio, por favor. Ajuste de cuentas que llaman. Sí. Exacto, pero ah, bueno, no igual quedaríamos aquí. En los mismos puestos. Si tienes un punto más, quedamos exactamente iguales. El podio sigue siendo de Nicolás Samper. Pues tú estás bueno, ahí con bronce. Ah, pero revisen bien. El siguiente clásico se lo quiero dedicar a toda nuestra audiencia, pero especialmente a Nicolás Samper. Sade con Smooth Operator. Uah. Bueno, pues es siempre un placer hablar con Paula Rey, amiga, compañera, colegas, la directora de Marketing e Innovación de Diageo Colombia. Paula, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de oírte, feliz de oír a todos en los originales, feliz de poder estar aquí, hace mucho que no nos hablábamos, ¿no? Sí, mi vida, es que toca despacito con todos estos rollos, pero... Pero tú entenderás que para mí es muy fácil hacer esta entrevista, o sea, no me ves con mucha dificultad, ¿me crees? No, yo me siento aquí más o menos parte de la mesa de trabajo de la casa, exacto, imagínate que Johnny Walker para mí lo que ha sido, o sea, ¿cómo te contara? No sé si oíste el programa un poquito antes que entrevistamos a un gran brasilero que se llama Toquinho, que es uno de los mejores guitarristas de la historia de Brasil. Y nos contaba del gran poeta Vinicius de Moraes. ¿Y tú sabes para él cuál era su gran amigo en la vida? Era el Johnny Walker Red. Entonces, bueno, yo me estoy tomando un Johnny Walker Double Black en este momento. No, pero es que tú eres... Es que te voy a contar la historia de Vinicius. Es el gran poeta de Brasil que escribió La chica de Ipanema, que supongo que tú recuerdas. Uh-huh. Sí, claro. Y él es una historia muy linda. Y yo quiero comenzar con esta historia porque él conoce más de whisky que tú y que yo, porque este hombre se murió muy joven, hace muchos años. Y el tipo... Él era el cónsul de Brasil en Los Ángeles y salía en todas las fotos con un Johnnie Walker Red, siempre. Y lo llamaron de la cancillería y le dijeron: mire, maestro, o usted deja de salir en fotos tomando trago o lo sacamos del consulado. El tipo lo sacaron, dijo: sáquenme, pero a mí Johnnie Walker Red no me lo toca nadie. ¿Puedes creer esa historia? Y nos pasó esta historia tan linda hace poquito. Bueno, pues es que la historia con Diallo y con Paula Rey y con toda la familia que quiero tanto de Diallo, desde su gerente hasta todo el mundo, hasta José Vélez, etcétera, es que están celebrando 200 años de Johnnie Walker. Imagínate que me llegó por sorpresa, y no me preguntes cómo, la botella de celebración de Johnnie Walker Black Label. Y le mandé una foto a José y le dije: José, esta es la botella más linda que he visto en mi vida, pero tiene un problema. Uno no sabe cuánto le queda, porque es totalmente negra. Y José me dice: Jaime, mira por debajo. Uno por debajo tampoco sabe cuánto le queda, José. Dime cómo hago para saber. Yo la alzo y más o menos calculo cuánto licor tengo adentro, cuánto líquido tengo adentro, y es una botella divina. Divina. Bueno, pues, sí, señor. Pues Paula, yo me llegó a las manos, no te imaginas cómo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cómo están haciendo esta celebración de, para mí, la marca más importante de toda la historia en el whisky? Se la debo a mi padre, que me enseñó a tomar esto. Y de hecho, todos mis hermanos solamente amamos la marca Johnnie Walker. Bueno, la verdad, estamos comenzando en este momento. Son 6 meses de celebración en el mundo entero, como te podrás imaginar. La idea es botar la casa por la ventana, pues porque 200 años efectivamente no se celebran todos los días. Y además no son cualquier 200 años, son 200 años de... una marca absolutamente icónica, una marca que, como tú bien sabrás, creó la categoría de Blended Scotch de la mano de John Walker, nuestro fundador, la marca número uno de whisky escocés en el mundo. Entonces, pues tenemos que hacerle honor, digamos, que a todo este legado y celebrarlo como Dios manda. Además, en un momento muy especial, muy significativo en el mundo, para poderle explicar a una nueva generación el significado de Keep Walking, ¿no? Claro. de cómo nosotros, desde que comenzó John Walker, que también tiene una historia espectacular que algún día ojalá me invites para contarle a todos sus oyentes. No, es que nos puedes contar un poquitico de John Walker sin problema, porque es que te iba a preguntar en dónde está enterrado John Walker, pero es una pregunta dificilísima. Pero nos puedes contar por lo menos quién fue John Walker, porque él fue el caminante. Eso sí te lo puedo contar. Cuéntanoslo, qué lindo oír cosas diferentes. John Walker para mí es uno de los personajes más inspiradores de la historia. Uno habla mucho de Henry Ford, habla mucho de Elon Musk, habla mucho hasta, mejor dicho, de todos los grandes emprendedores, Mark Zuckerberg, en fin, de mil personajes. Pero pocas veces se habla de John Walker, y John Walker es un pelado que a los 14 años se queda huérfano de padre y madre, hereda un local en un pueblito en Escocia, una tienda de abarrotes, y se pone a experimentar y se da cuenta de que los whiskies, primero, eran supremamente fuertes, no le gustaban a mucha gente, eran single malt, y la calidad no era consistente. Y se pone a experimentar con las mismas teorías de la mezcla de tés. Y ahí nace el whisky blended, el famoso blended scotch. Y Johnnie Walker Red es la primera marca comercial de blended scotch. Y yo creo que eso no lo sabe mucha gente. Esa categoría no existiría si no fuera por nuestro amigo John. Y bueno, de ahí en adelante arranca una historia larguísima, pues de 200 años, de cómo hemos sido parte de la historia, cómo hemos atravesado pues la Gran Depresión y la guerra, bueno, mil cosas, y aquí seguimos, como decimos, tan campantes, siempre caminando hacia adelante, ¿no? Entonces, óyeme, pero me parece linda la historia, por una pregunta, ¿John Walker hizo plata en vida? O sea, ¿hizo fortuna? Me estás haciendo unas preguntas demasiado difíciles. No, pero yo me pregunto, porque con esos inventos, o la familia fue la que se quedó con todo, la es que de verdad. No. Pues mira, John, lo que sé es que el hombre estaba un poco quebrado porque le tocó vender la granja de los papás y quedarse solamente con el local. Y bueno, vivió de eso, y sus hijos sin duda vivieron de eso, y aquí estamos 200 años después celebrando tremendo legado, pero sobre todo mirando hacia adelante y todo lo que viene para los 200 años que siguen. Bueno, yo los felicito porque yo amo Diageo y la casa Johnny Walker. Sé que van a lanzar un libro especial de los 200 años. No, pues Jaime, es que tenemos de todo. Yo te contaba que vamos a botar la casa por la ventana. Pero que me queda alguito de los muebles, ¿oíste? ¿Cómo? cuéntanos del libro, un poquito del libro de Johnny Walker, 200 años. Sí, mira, este libro pues lo vamos a tener a nivel global. El libro va a contar un poco de la historia de la marca, de John Walker, de lo que somos, de lo que ha representado este legado, de cómo la marca ha vivido a lo largo de la historia, siendo partícipe de todos los momentos importantes, hitos, y bueno, va a ser un libro claramente de colección. Qué lindo. Óyeme, ¿y la botella que te dije llega a Colombia? ¿La botella esa divina? O sea, ¿las ediciones especiales las van a llevar a Colombia? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos varias, y en Colombia vamos a tener esta, a la que tú te refieres, se llama Icon. Es una botella negra, como tú la describías ahora, y para Johnny Walker Red también, con una botella roja. En este momento ya tenemos la roja, la de Johnny Walker Red. A partir de la próxima semana la vamos a encontrar disponible en todas las cadenas de supermercado, principales licoreras y principales retailers en e-commerce. Y dentro de muy poco, en pocas semanas, vamos a tener a Johnny Walker Black también. Son ediciones conmemorativas, como tú bien lo decías, de 200 años. Es el mismo líquido, no cambia el líquido y tampoco cambia el precio, pero pues hay que tenerla, la verdad es divina. Yo los invito a todos a comprar la suya. A mí me llegó la negra y me parece, o sea, yo duermo con ella. ¿Ah? ¿Puedes creerlo? Un poco raro, ¿no? Sí, tómatela mejor. Bueno, Nico, ¿alguna preguntita para Paula? Bueno, ¿en qué va a constar toda la celebración de estos 200 años? O sea, todo en general. Porque es que 200 años solo se celebran una vez. Eso es verdad, por lo menos en mi vida sí, solamente celebraré 200 años una vez, y la verdad es que pocas marcas tiene 22, ¿no? Consume, se lleva, tiene 22 años. Paula tiene 22. Bueno, pero venga, yo le cuento y le respondo a Nico su pregunta. Vamos a arrancar y vamos a tener muchas iniciativas. Ya hablamos del libro, hablamos de las ediciones limitadas. Dentro de ediciones limitadas también vamos a tener un par de ediciones de Johnny Walker Blue también. Dándole seguimiento a Hilos de la Tierra, que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer y de hablar de ella. Viene una siguiente versión, también viene una edición conmemorativa que se va a vender a nivel mundial. Vamos a tener una iniciativa muy bonita que promueve el arte y la diversidad colombiana, donde artistas de diferentes técnicas intervendrán las estatuillas, íconos del caminante, y se vincularán pues a esas historias súper disruptivas, inspiradoras, de progreso, y bueno, luego podremos comprarlas, adquirirlas como grandes piezas de arte. Me encanta una iniciativa que vamos a tener, y es un documental dirigido por Anthony Wok, ganador de Emmy, nominado a premios Oscar, donde mostramos grandes momentos de la humanidad donde Johnny Walker ha estado presente. Entonces es la historia de Johnny Walker y de John Walker, pero contada de una manera muy, muy divertida, muy entretenida. Un poco a la misma altura de, como te contaba, de cómo ve uno documentales de todos estos personajes famosos y muy inspiradores de la historia, la idea es hacer lo mismo con John Walker, ¿no? Eso va a estar espectacular. Vamos a tener muchas iniciativas en digital, desde un takeover en Instagram. Vamos a tener una gran celebración, pues te imaginarás que la celebración que teníamos pensada en vivo y en directo, pues no la vamos a poder hacer siendo responsables en la nueva forma de socialización en este momento, pero no vamos a dejar de celebrarlo y vamos a tener una celebración virtual. Pero nada de lo que ustedes han visto en este momento, de todas estas cosas por Zoom y Facebook Live y todo esto, nada de eso se le asemeja a lo que vamos a tener más adelante. Les vamos a contar más detalles, va a estar bien, bien innovadora, pionera, entonces no se la pueden perder. ¿Qué más te cuento? Bueno, esas son como las grandes cosas que van a estar pasando. Bueno, Paula, una última pregunta. ¿Cómo la gente se entera de todo esto? ¿A dónde se dirigen? ¿A dónde escriben? ¿Qué hacen? Bueno, primero estar pendiente de los originales, porque aquí vamos a estar contando, hoy es solo un abrebocas contándole a todo el mundo que empezamos la celebración que va a durar los próximos 6 meses, pero yo espero poder estar aquí para irles contando de a poquito y con más detalle cada todos una los de estas días cosas que vienen. Tienes media hora diaria para que prepares bien tu tiempo, ¿eh? Me reservaré, por favor. Y lo otro, pues obviamente es estar pendiente de nuestras redes sociales, Johnny Walker, en Facebook, en Instagram, el hashtag JW200, y bueno, ahí estaremos moviendo la conversación de todo lo que viene. Bueno, Paula Rey es la directora de marketing e innovación de Diageo. Te mando un beso enorme, Paulita. Y mira, ¿sabes qué otra botella vi que me pareció de locura? Pero tampoco ¿cuál? Se ve nada. La de Gold. La de Gold. Sí. Gold Label. Sí, es que la tenemos en red, en black dorada, and gold. Totalmente dorada. Eso parece que uno tuviera un trofeo, como una copa, como ganándose un campeonato. Qué cosa tan divina. ¿Oíste? Sí, total, total, total. Felicitaciones. Bueno, manden un abracito grande a Álvaro, a José, a Sebastián, a todo el combo, y que Dios los bendiga y cuídense mucho. Felicitaciones. Gracias. La familia Diageo y Johnny Walker, 200 años. Paula Rey. Bueno, un saludo abrazo, a todos sus oyentes también. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, Nico. Bueno, los 200 años, hombre. No, es que yo hago parte de la vaina. Acuérdese que yo claro, el keeper of the cage. Es que no ve que usted nació príncipe. Es que no, pero es que me lo quitaron faltando 15 días. Me dijeron, oiga, Jaime, es que sabe que yo me puse a llorar. No, detrás de, en un canal, ahí cerca el virrey. Era un canal de esos del río. No, hombre, tranquilo. Oh, muy desmayo. Pero felicitaciones a nuestros amigos. Sí, claro. Y bueno, digamos una cancioncita, Emilio. Es que de verdad estamos muy charladorcitos, ¿no? Listo, tú nos pones un clásico. Ay, de los 90. Un clásico del hip hop. Esta canción originalmente la hizo Stevie Wonder en su disco Songs in the Key of Life. Pero fue éxito muchos años después, en esta versión que hizo Coolio con LV. La original se llama Pasta in Paradise, pero esta dice así. Además, esta fue parte de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Oye, Michelle estos... Pfeiffer, profesora. Sí, claro. ¿Qué tal uno con esa profesora? No, ¿no? Con esa profesora. Aunque me quedo con Camila Parker Bowles, ¿no? Habilito todos los años. Gangsta's Paradise. Usted no sabe. En los originales. Celebra con los increíbles precios del cumpleaños Home Center sin salir de casa. Bueno, pues Britney Spears, yo no sabía, pero me contaron que la niña se puso un poco de henna en el cuerpo y parece un monstruo. ¿Cómo así? Se tatuó todo el cuerpo con henna y parece un payaso. ¿Tu opinión, Laura Hoyos? Sí, digamos que las apariciones de Britney en redes sociales suelen ser desafortunadas, pero estamos siguiendo el movimiento de liberar a Britney. Me he dejado llevar por la henna. Yo leí algo distinto, ¿no? Y yo dije, pues sí, mi amor, eso sí está bien, pero es que pues que me confundí, o sea, yo pensé otra cosa y dije, mi amor, eso es lo que toca. Pero después cuando me puse a ver el cuerpo de ella toda pintada, dije, Dios mío, o sea, la perdimos. Pero ella está perdida desde que tiene 20 años, o sea, déjala ahí. Creo que estoy demandando mucha atención, dice. No. No, mamita, no se preocupe, tranquila. No pasa fresca, nada. Bueno. Fresca. No, fresca, sigue haciendo brutalidades desde que tiene 10 años. Pero no hay problema, bueno. Y por otro lado, un príncipe, pues, que es para mí una princesa, porque es bastante afeminado. El príncipe Alberto. ¿Qué pasa, brother? Yo sé que iba para allá. Sabía príncipe Alberto allá. II, que es porque el... Porque él nació el... príncipe, pero ojo, ¿no? Los riesgos de nacer princesa príncipe. Nació. Él nació princesa, es que ustedes no han entendido. Pues el príncipe que hoy en día reemplazó al príncipe Rainiero, al cual le regalaron Mónaco porque le tocó llamar a Aristóteles a decirle que por favor le salvara su principado, y le dijo Aristóteles, lo único que le pido es que me dé el casino, yo no le pido más, hermano, y le presento hembras hasta que usted quede feliz. Claro. Y así conoció a Grace Kelly. Chica. Le iban a llevar a Marilyn Monroe y Marilyn Monroe dijo, ¿yo por qué tengo que ir a ese cretino? Así claro. Sencillo. Pues el hombre le salió ya una paternidad nueva de una niña nacida en Milán. En el 2005, 6 años antes de casarse con la señora Charlene, de la cual tiene un par de mellizos, producto del mejor laboratorio de Mónaco. No digo más. La fiscalía descansa. Eso no es producto de eso, es producto genético. ¿De la insemination? Pero es que Alberto no tiene cómo despertar de ese letargo homosexual. Es que no sé cómo expresarlo. Pero que tiene de pecado, pero que salga del closet del brother. Pero pues hombre, es el principado, nació príncipe. George Michael salió del closet. Oscar Wilde salió del closet. Leonardo da Vinci salió del closet. No, es que no se puede. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Quién? Elton John. El que bailaba en las mañanas en Muy Buenos Días. ¿Cuál? Nerú. Nerú. Pero se volvió a meter aquí. Pero se volvió a meter, sí. ¿Cosa? Sí. No, se volvió evangélico, pero eso no lo hace volverse a. O sea, es que uno puede ser evangélico, pero. No, pero es que él dijo, o sea, que no. Se curó. O sea, él dijo que se curó de la homosexualidad. Es que eso no es una enfermedad. Yo no sé dónde está. Claro que ¿qué no. ¿Qué le pasa a Nerú? No lo es, pero Nerú dijo eso. Me curé. Y uno, claro, dijo, ¿pero qué? Curé. ¿Se rascó? ¿Qué yo le sé pasó? ¿Quién sabe lo que usted no sabe? Es lo único que tengo que decir. Nerú salió. Punto. Y regresó. ¿Ah? Y regresó. No, pero ¿cómo sí va a regresar uno de esos closets que han ya cerrados de por se vida? Se devolvió. Se patració. No, hermano, es que de verdad. Nerú. Es que bailaba, es que decía, ¿quién era? Ídolo de Laura Acuña. Por supuesto. Ayala. Laura Janet se moría. Hacían, no, perdóneme. De aeróbicos juntos en el programa. Y Nerú decía, y vamos con 10 más. Y yo decía, uy, pero este man está muy afeminado. Pero yo callado, yo no decía nada. Un día le dije a Laura, mi amor, él es como afeminado. Mira, respétalo. Él saldrá en su momento. Al otro claro, día. Déjalo. Sí, a las 12 horas. Déjalo tranquilo. O le dices déjalo que tú, él se está o lo tomando digo su yo tiempo. Es que no he entendido por qué la gente no sale del guardaespaldas, del guardarropas, brother. Pues hombre, sí. Salvo que sea David Carradine, pero de resto todos. David nunca fue. No, pues nunca salió de ese closet. Nunca salió. Pero se confundió, pero no porque todo el viejo ahí metido. Se confundió de cinturón. Él quería salir, se pero hizo muy duro, se le pero enredó no, la no vuelta. Pudo. No se pudo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pero el príncipe Alberto de Mónaco es el ejemplo más difícil que hay de negar las cosas. Y con dos hijos de laboratorio, o sea, es que la perfección es que los niños parecen suizos, de las cuñas de Patek Philippe, que dicen, tú nunca tienes un Patek Philippe, tú simplemente lo guardas para que lo heredan. Ay, no, es que... Nah. ¿Cómo va a comprar un reloj para pensar que lo hereda y no es suyo? ¿Ah? Para guardarlo. No, pues yo sé, no, yo no lo heredo. Bueno, pero es una gran marca. Patek Philippe sacó tres nuevos modelos. Uno que se ve todas las estrellas desde el cielo de París, pero en un nuevo modelo que es más complicado, porque es tourbillon. Ajá. Tengo una pregunta. Pero, claro. A ver. ¿El reloj tiene luz? Este tiene luz, pero la luz solar. Usted lo espicha y sale el sol. No. Y le tira todos los rayos y lo deja ciego. Es muy fuerte. No le prenda la luz. Mi si única no recomendación. Luz, a mí no me sirve. No te sirve. Si a Nico no le interesa. Para no nada, alumbra no nada. No me interesa. Me lo regalan, lo regalo. No más preguntas, señor juez. A ver, niñas, hablemos un poquito de Home Center, por favor, María Julia. Pues yo les cuento que Home Center está de cumpleaños y para los que no sepan, lo celebra con precios increíbles y con una enorme variedad de productos para el hogar. Electrodomésticos, muebles de baño, herramientas, pinturas y un montón de productos más. Acuérdense que los precios van desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto. Así que no pueden esperar tanto porque de pronto se acaba todo. Entonces, pilas, descarguen ya la aplicación de Home Center o entren a homecenter.co. Bueno, son las 2:33. ¿Y qué mejor momento para que Emilio nos recreó un gran clásico? Listo, nos vamos con un gran clásico de 1987. Esto fue número 4 en el Reino Unido, fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Y el grupo es Swing Out Sister. A ellos los entrevistamos aquí una vez hace años y vamos a colgar la entrevista y nos solicitaron más. Me acuerdo que dijeron, no cuelguen, esto está chévere, sigamos hablando. Y creo que duramos como 40 minutos con ellos, tal vez. Esto dice así: Breakout. El plazo es hoy hasta las 12 de la noche para que participen en cuentos de película con los originales. Esta semana los elementos son muy chéveres. Está James Bond, Guerra Mundial Z y El Presidente. Lo único que deben hacer es crear un cuento corto muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Agradecemos a todos por participar y sobre todo a Sergio Agudelo por hacer parte de estos cuentos de película con los originales. ¿Eres ochentenio? ¿Eres noventenio? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Julie interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionjulie.org y sé parte del cambio. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, pues mi querido amigo Nicolás, hablando de deportes y hablando de DirecTV, que cada vez está mejor, pues hombre, 125 millones de dólares, 22 equipos en un búnker en Disney World durante 3 meses. Sí. Y esto es la NBA, que es un torneo importantísimo, y se echan 259 juegos. ¿Usted puede creer esta cosa? Claro. ¿En 3 meses? Es que eso sí. Es todos los días dándole. Maratónico. Eso sí, esos son serios. Ellos, claro, ¿ah? Y ellos fueron, fíjese, que de los primeros en tomar como medidas ante la pandemia, suspendieron de inmediato todas las actividades. Pero cuando pudieron organizar... Por un solo tipo que tuvo coronavirus, uno solo. Y con esas medidas, ¿y pudieron organizar todo? Se encerraron pues en Orlando para disputar. Sin ya nadie en el público, ¿no? Nada, exacto. Hay público virtual que lo vemos a través de DirecTV, porque ya a esta hora están jugando los Pelicans de New Orleans contra los Utah Jazz. A mí sí me parece que los Pelicans con ese nombre tienen que quedar eliminados hoy. Los pues Pelicans va ganando 89-85. Los Pelicans Tienen que perder. Utah Jazz gana. Aquí yo lo estoy viendo a través de DirecTV. Y a los Clippers. No, eso es bien interesante. En la NBA. No, claro. Se dice una palabra más. Como usted me enseñó, no más preguntas, señor juez. El Attorney General descansa. Descansa, punto, así de fácil. Y por DirecTV usted puede ver toda la NBA. Bueno, vimos hoy la Vuelta a Burgos también. Espectacular, hablé con Juan Carlos con Juan Carlos hoy, muy querido. Y de verdad está muy contento, porque es que yo creo que DirecTV nos ha dado mucho entretenimiento. Uy, sí. En esas sombras, pero es que pasan todo. Sí, ha sido una plataforma gran espectacular. Yo doy las gracias a ellos porque nos han hecho la vida un poquito más fácil. Sí, mucho más fácil. Y lo de los deportes, y faltan más deportes, y está la Vuelta de Burgos, claro. Y viene el Tour de France, y toda esa cosa la tienen. ¿Para qué discutir? ¿Para qué? Por eso. Yo hoy estaba en DirecTV viendo ¿Y Vuelta a Burgos. ¿Y futbolito qué? Vi a Chavito Chávez, que quedó en el... No puedo con Chavito Chávez. Eso sí, no es pues muy buen niño. Ciclista. Porque es que de cuarto en la general de la Vuelta a Burgos. Gánela, ¿sí o no? Y el primero es Remco Evenepoel, que tuvo un muy buen final, porque Chávez hizo, lo vimos atrás de directivo, una gran etapa. Pero al final Remco Evenepoel logró, logró a punta de cadencia ciclística llegar al primer lugar. El tiempo de Remco Evenepoel, que fue el que ganó la etapa y se subió al primer puesto de la etapa en ascenso, general, ¿no? Claro, 3:59:09, y Esteban Chávez quedó pues cuarto. ¿Chavito? Y llegó en esta etapa a 35 segundos, y en la general está también a 35 segundos. ¿Chavito? Hombre, buena gente Chavito, además. Y Gustavito, y perdón, Fernandito Vira, que se fundió, sí, lo de rigor. No, Fernandito Gaviria por ahora no. El que le está yendo mejor hoy por hoy es a Chávez. ¿Cómo? ¿Cuándo vemos a Egan Bernal por ahí caminando en las... por la calle? Eso toca mirar a ver el turco apenas arranque, pues, como porque él tiene ese objetivo. ¿Pero Egan solo, su objetivo es solo ese, no va a hacer nada más? No, yo creo que le va a apostar... ¿O sea, no tiene carrerita ahí intermedia? Pero le va a apostar, yo creo que del todo al Tour, ¿sabes? No sé si tenga que... No, creo que no, pero creo que le apuesta todo al Tour realmente Egan y su equipo, ¿no? Porque entendiendo que se fue Chris Froome, pues comprenden que Egan Bernal es el hombre destinado a llevar la aposta en el equipo. Sí, porque es que el tema con Chris se puso fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero es que también yo creo que es que el tipo está enfermito. Ay, es que... Oiga, y hoy, esta noche... No me haga olvidar, dan el documental del Palomo Usuriaga, aquel gran jugador de fútbol que tuvo Nacional, América, Independiente de Avellaneda, es que el Palomito, Cúcuta Deportivo, el Millonarios, murió. Bueno, jugó en todos lados, Santos de Brasil. Muy extrañas condiciones. Y, sí. Y clasificó a Colombia en un gol, ¿fue con Israel o Australia? Contra Israel, en el repechaje de eliminatorias del año 89 rumbo al Mundial 90. Un gol de Usuriaga es el que clasifica a Colombia. Pero Palomito se nos enredó, ¿no? Sí, pues hay que ver el documental hoy por DirecTV, que yo le contaba, está frente a la investigación César Polanía, que es el editor de deportes del País de Cali. Hoy es 12:01 el canal, o 201, pero pues para verlo en HD, pues usted le pone 12:01. Y en DirecTV vamos a ver el documental sobre el Palomo Usuriaga, que tener voces invitadas de excompañeros de él, la familia, creo que es una de las hermanas la que lleva el hilo conductor del documental. Me parece extraordinario para verlo en DirecTV esta noche. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de... Ah, pero ¿me espera antes una cosa? Ah, no, es que pensé que ya había terminado, pero... No, es que yo sé que usted siempre tiene una sorpresita, ¿verdad? Claro, hágale. Yo siempre tengo un picocito, vea. Solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA. Lo mejor del baloncesto profesional norteamericano está de regreso a las canchas y tú lo vas a ver en vivo. Vibra con el inicio de la temporada regular a partir del 31 de julio y los playoffs desde este 17 de agosto. Disfrútalos por DirecTV, a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Bueno, Emilio, vamos con la última canción de hoy antes de ir al último repaso de hoy, que repito, es completamente diferente porque yo ya tengo elegido al candidato que se va del arepaso y volverá el día que salga la vacuna para el coronavirus. Adelante, Emilio. No. No, qué pena. Vamos con yo esto. Tengo que dar cifras, ¿no? Vamos con una fecha. Un cover de un clásico. En su versión original, esta canción fue el primer éxito de The Police, incluido en el disco Atlantis D'Amour. Pero vamos a oír esta versión que hizo Aswad en 1997 de esto que es Roxanne. Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la liga que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Y si aún no tienen el maletín que estamos regalando de DirecTV en los originales, pues pueden llamar ya mismo a nuestras líneas y participar. Solamente me deben contestar esta pregunta que es de lo más fácil. Y es, ¿cuáles son los canales de ESPN y DirecTV Sports en DirecTV? Llamen ya y me cuentan. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. La pregunta es muy rápida porque no me dejaron tiempo. Desde el año 2008, ¿qué porcentaje de los tiburones, del total de la población de tiburones, ha desaparecido en el Mediterráneo? Música, por favor. En el mar Mediterráneo. Sí, correcto. Eso mientras buscan, hermano, los tramposos se toman años. No la van a lograr, ninguno. Los trampositos, mañana uno va a la B hasta que aparezca la vacuna. Ya lo tengo escogido. Depende de esta pregunta. Quedan 20 segundos. Busconcitos, ve, ya tengo a un escogido para esta vaina, hermano. Escogidito ya. 90%. Orlando Rivera dice 42%. Jonathan, 98%. Laura Natalia, 97%. Laura Hoyos, 17%. Y María Juliana, 30%. Sí. Y Nicolás Samper, 63%, menos 1 para Laura Hoyos. Y chapó para Laura Natalia Franco sin celebración, por favor. La correccional. Es que me torearon. Corrected themselves. Y aprovechen sus últimos pinitos. When my wife tried to prevent me from Hay dos finalistas para salir del arepas. Corrected her. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Yo tengo menos 18 puntos, Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene 7 y Laura, Natalia y Nicolás están empatados con 9 puntos cada uno. Mañana me encargo de que Laura Natalia Franco pierda, porque no le voy a dar la posibilidad de que acuda al internet. Así terminamos los originales. Mañana tendrán la noticia del personaje de la mesa que no vuelve a dar el paso. Hasta que, ¿qué, Nicolás? Me recuerda el evento que se debe encuentre pasar. La vacuna, dijo usted. Hasta que se encuentre la vacuna del COVID-19, esa persona no vuelve al programa en el Arepas. Hay que dar fecha. Mañana doy el nombre de la persona que, a mutuo propio y toreando al director, porque fue encarándolo, hizo trampa los últimos 20 días del programa. Así termina el programa de los originales con la voz más engolada de la radio. Bueno. Jaime Sánchez Cristo y en segundos Emilio Sánchez y El Sabor de la Noche. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, bueno, de la Asociación Colombiana de Locutores, y los demás. Y mañana una persona menos. En el muchas repaso, gracias. Confirmado porque me torean. Y a mí no me gusta que me toreen de frente así como un sórdido vampiro. Adiós. Los espero en El Sabor de la Noche.